Moisés y yo el mi tema esta tarde. Well, my topic will be very simple. Y trataré de ser breve hasta donde Dios nos permita. I will try to be very short. Entiendo que el tiempo ha avanzado. I know that we don't have enough time. Pero no podemos irnos sin meditar en esta gran verdad. But we cannot leave this place without knowing this truth. Así sencillamente les hablaré hoy. I will talk to you in simple words. De la obra misionera. About the missionary work. Misionero se determina por la Biblia. A missionary is determined by the Bible. Aquel hombre o mujer llamado por Jesucristo. That woman or that man called by Jesus Christ. Para ir a un lugar donde no hay obra establecida. To go to a place where there's no work established. Y clavar la bandera del cristianismo bíblico. And to put the flag of the Bible. Independiente de las circunstancias políticas, sociales o económicas. Having no paying attention even the que haya en ese lugar. That may exist in that place. En este sentido, pues, well, in this way, el profeta Jonás fue un misionero. Prophet Jonah was a missionary. Estaba muy distante del lugar donde Dios tenía previsto llevarlo. He was very far from the place where God has called him. Dice la escritura, the scripture says, que este hombre era hijo de Amitai. That this man was the son y que of Dios Abitha. Lo llamó en la costa de Israel. And then God called him the shores of Israel. Y le dijo que se levantase y fuere hasta Nínive. And he said to him, rise up and go to Nineveh. La gran capital del imperio asirio. The great capital of the kingdom of Assyria. El último versículo de Jonás donde acabamos de leer. The last verse of Jonah. Describe la condición de aquel pueblo. Describes the condition of that city. La Biblia dice que era una gran ciudad. The Bible says that it was a great city. En varias partes de este libro se registra que era una gran ciudad. Well, the Bible talks about that it was a great city. Que era una ciudad de camino de 3 días. It was a city like a 3 days. Es decir, que eso se demoraba una persona para estar recorriendo la ciudad. So a person can pass through this city for 3 days. También dice que era una ciudad de 120 mil habitantes. Also, it was a city of like a o más de ellos. 6,000 persons. Era una ciudad enorme para aquel entonces. It was a great city for that time. Pero también dice la escritura. But also the scripture says que era una ciudad con una condición de tinieblas. It was a city like that was living in darkness. Alegóricamente dice la escritura. Allegorically the Bible says que no esas personas no sabían discernir entre su mano derecha y su izquierda. That those people did not know how to discern between the right or the left hand. Eso describe su ignorancia. That describes their sus tinieblas, their darkness, y la ignorancia y las tinieblas, and the ignorance of, and the darkness, a menudo están asociadas con la mala conducta, are associated with the bad behavior, con el pillaje y la rapiña, some kind of evil things, con el desorden moral, or moral disorder. Es esa ignorancia la que priva al hombre, that ignorance deprives man, de un actuar correcto. From going to the right cuando way. Uno vive en tinieblas, when one person lives in darkness, cuando uno no sabe discernir entre su mano derecha e izquierda, when one person doesn't know how to discern between the right no or left, no actúa de una manera correcta, doesn't act in the right way, maltrata a su esposa, that person mistreat, maltrata a los hijos, the wife or the children, y respeta a su prójimo, and they respect their pride, viola todas las normas, and they violate every norm. En esa condición, in that condition, uno no puede vivir una vida digna. One cannot live in a por eso bendito life. Sea el Señor por su luz, blessed be por su God gracia, for his light, for his grace, por su misericordia, for pastores. His mercy. ¿Cuántos de nosotros vivíamos en esa condición? Because we were living in that condition. Fue la luz de Jesucristo la que iluminó nuestras mentes. It was the light of Jesus Christ that enlightened y vinimos our a ser nuevas criaturas por su and misericordia. Then we became to be our, his creatures. Levante su mano y alabe al Dios de la gloria. Raise your hand and give glory to God. Oh, bendito el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. En esa condición, Nínive, in that condition, Nínive vivía en una continua rebelión contra Dios. Was living in like in rebellion against God. Dios se molestó con la conducta de esa gente. God was angry with that, the behavior of that city. Y determinó enviarles un juicio. And then he determined of the date of his judgment. Siempre ha sido y será de esa manera. It will always be in that el pecado, way. La condición sucia del ser humano, sin and the terrible things of people, acarrea la justicia de Dios contra esas vidas. Brings judgment against those by pero antes people. De hacerlo but before doing that, Dios siempre ha enviado a alguien que advierta y prevenga bendito God el nombre de Jesús oh gloria al nombre de Cristo we give glory to the a su nombre la gloria to the name of Christ be the glory. El instrumento para esta ocasión fue Jonás. The instrument for this time was Jonah. Permítame hablarle un poquito de este misionero. Let me talk about this missionary. Cuando Dios lo llamó para Nínive, when God called him for to go to Nínive, Jonás tenía ciertos prejuicios contra esa nación y esa ciudad. Jonah had some kinds of prejudice. Por eso se city. Rehusó inicialmente a ir de una primera vez. Because he didn't want to go on the first time. En vez de ir para Nínive, instead of going to Nínive, compró su pasaje y se fue para otra parte. He bought a ticket and he went to another place. Y aquí empieza un proceso que todos conocemos. And then it began a process and we all know. Una lucha de Dios con ese misionero. It was a fight between God and porque that missionary. Tenía en cuenta la misericordia que quería manifestar a Nínive. Because God wanted to show mercy. Alabanza al nombre de Jesús. Nínive. Entonces, then, prepara la tormenta primero. He prepared some kind of a storm. Luego el gran pez. And then the great fish. Y empieza Dios a trabajar de una manera individual con este hombre. And then God begins to work with this man. Como ha trabajado con algunos de nosotros. As he has worked with some of us. Ustedes los que están en este altar. You who are on this altar. Yo que estoy ocupando en este momento este púlpito. Who I'm taking this altar. No vine now. A Cristo para ser pastor. I didn't come to Christ to be a pastor. Yo vine para ser salvo como ustedes y como todos ustedes. To be saved as you. Alabanza al nombre de Jesús. Praise be unto Jesus' name. Era que había un escenario para ocupar posteriormente. It was an itinerary to play, lo cual to take place. Yo no sabía, ni ustedes tampoco. And I didn't know, I saw you do. Tampoco lo sabía usted, Pastor Rodolfo. You didn't know, Pastor Rodolfo. Porque usted nació en otro país muy distante de aquí. Because you were born in a different country. Y yo he oído como ustedes. And I heard as you have heard. Que el destino de él era otro cuando salió de Cuba. That his end place was in a different casi one. Ninguno de nosotros, los pastores de esta obra, we pastors that are working in this sabíamos work. El escenario que nos esperaba. Didn't okay. Know all the place that we ¿cuántos were going el nombre de Jesús? Can you praise the name of Jesus? Como no lo sabía el Pastor Gustavo. As Pastor Gustavo didn't know. Cuando siendo jovencito allá no iba a Santander. When he was going to Santander. Conozco esa pequeña población donde nació el hermano. Now I know that city where he was born. Nadie sabíamos qué había que hacer en futuro. Nobody knew what. Pero Dios en su misericordia previó eso. Bendito el but nombre God de Jesús. His mercy. Y empezó un proceso de batalla. And he began a process of para battle. Ajustarnos al camino y llevarnos a cumplir un objetivo. To take us in the right way and fulfill the purpose. Por eso preparó la tormenta. That is why he prepared the storm. Usó el capitán del barco. And he used the captain of the para exhortar boat a Jonás. To exhort Jonah. Lo llamó dormilón. And he called him as the one that sleeps. Los compañeros alone de viaje. All the partners, all the trouble. Lo instaron a clamar a su Dios, le dijeron. Told them to cry unto their gods. Esos mismos hombres lo lanzaron por la borda. Those same men cast him out of that boat. Para que se ahogara en el mar. So that he may drown. Pero una y otra vez dice el libro de Jonás. And then the book of Jonah que Jehová tenía preparado. Because Jehovah had oh, bendito el nombre poderoso de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Eres el Dios de las circunstancias. Because it is a God of circumstances. Cuando iba por el aire hacia el agua. When he was going on the air. El gran pez divisó esa presa en and el espacio. Fish saw that person. Abrió sus grandes fauces. And it opened the great mouth. Y recibió aquel suculento bocado. And receive that kind of pain. Alabanza al nombre del Señor. Praises be unto alabado Jesus. Al nombre de Jesús. Praises be unto Jesus. Pero el proceso digestivo del pez and the process of that food tuvo que ser alterado. Had to be altered. Porque si continúa el proceso normal, because if the process should be normal, Jonás desaparece. Jonas would disappear. Dios entonces detuvo, then God stopped, el proceso digestivo en el pez, the process of the fish. Y durante 3 días con sus noches, and then it was 3 nights and days. Este animal anduvo incómodo con ese bocado. This brother was like moved with that. Alabado el nombre de Jesús. Of kind of food. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Oh, bendito el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Donde quiera decía nuestro amado hermano Ortiz, our brother Ortiz was used to say. Que donde hay un desobediente hay problemas. Where there is a disobedient, well, hubo there problemas are en el barco por su desobediencia. There were problems in the boat because of his disobedience. Ahora hay problemas en el bien, en el pez por now ese desobediente que llevaba. There were problems in the fish because of this disobedient. Es mejor obedecer a Dios, amada iglesia. It is better for us to obey God, my brothers. Amigos, su desobediencia es un problema para ustedes. My friends, your disobedience is a problem for you. Pero también lo es para otros. But also it is for others. Su pecado es un problema individual. Your sin is your individual problem. Pero también lo es para otros. But also it is for others. Sigue Dios con Jonás luchando. And God is fighting with Jonah. Y pensando en Nínive a la distancia. And God was thinking about Nineveh. 3 días después es vomitado en las playas. And after 3 days, the frente fish a la vomit. Gran ciudad, alabado el nombre de Jesús. Y dice la escritura. And the scripture says. Que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. That the word of God came for second time. Eso está en el capítulo 3, versículo 1. That is verse chapter 3, y en esta tarde aquí. This afternoon. Hay vidas que necesitan. Their lives and que Jehová les hable por segunda vez. That God wants to talk. Porque hay muchos que ya Dios les habló por primera vez. Because God already talked to them. Escúcheme, for the first joven time. Que me oye en esta tarde. You young men, please. Usted que está preparándose para disfrutar de una buena profesión. You're getting ready to enjoy a good profession. Que aspira al confort y a la comodidad que eso representa. Or you want to get comfort and prosperity. Que tiene una visión materialista y económica de su futuro. Or you have a materialist and economic vision. Que sueña con ser un gran empresario. And your dreams is to be a great businessman. O un destacado profesor de universidad. Or a great professor. O yo no sé qué piensen muchos de ustedes jóvenes que me oyen. You're thinking, you young man. Solo le quiero decir que el Dios de la gloria tiene un plan you y un proyecto distinto posiblemente a ese proyecto individual. A different. Oh, bendito y alabado you. El nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Le insiste Dios a Jonás. And God insists Jonah. Porque para Dios era prioritaria Nínive. Because God, Nínive was the first place for God. La condición de aquella gran ciudad. Because the condition of that great city. Requería que la predicación se diera. Was in need. Ve a Nínive y predica y diles esto. And he said, go to Nínive. Se le repite this. El mensaje que se le había dado primero. It was the message was repeated to him. Y Jonás, and Jonah, en una condición bastante involuntaria, empieza a predicar. In a heavy condition, he began no de to buena preach. Gana. He began to preach. No con entusiasmo como nosotros lo hacemos ahora. Not with all the willingness. Él empezó por las calles de esa ciudad. He began preaching on the streets of y that sin ningún city. Saludo protocolario. With any kind of greeting. Sin ninguna presentación previa de su mensaje. With any kind of presentation to his message. Cuando él habla de esta manera, when he began to speak in this way, yo intuyo el estado de ánimo de Jonás. I can know all the things, tal all the lo miraba de mala gana. Because y he le decía de aquí preaching. A 40 días and he was saying, Nínive será destruida. Nínive will be destroyed within nada. 40 days. Caminó nada. Unos cuantos pasos y volvió y miraba a la gente con indiferencia y con apatía. And he was looking with indifference. Y le volvió a decir de aquí a 40 días he began Nínive to say, será destruida. Nínive will be destroyed within 40 days. Iba a la próxima esquina and then he went to another street. Usaba sus manos y embozaba así. And he was using his hands and doing like de this. De aquí a 40 días. Nínive will be destroyed. Nínive será destruida. Within 40 days. El mensaje empezó a correr de boca en boca. And the message was going mouth by mouth. Hombres, mujeres, niños y todo mundo empezó a escuchar aquello. Among men, women and children. Alguien fue hasta el rey y le dijo hay un profeta en la calle. There was someone that went to the king and said there was es a prophet. Es un hebreo. Alabanzas al nombre del God Señor. Is a worker. No es un ninivita. It is not a person of Nineveh. No es un asirio. It is not from es un Syria. Hebreo. It is a Hebrew. Y lo que está diciendo es que Nínive, nuestra ciudad, va a ser destruida. And he's saying that our country will be destroyed. Que Dios va a derramar juicio sobre nosotros. And that God will pour out oh, judgment gloria upon al nombre us. Del Señor. Glory to the name of ese God. Mensaje corto. Ese mensaje reducido en palabras that reduced message in word, encontró eco en el corazón de la pérfida ciudad de Nínive. Echo in that great city of Nínive. El mismo rey desde su trono that same king escuchó ese mensaje y lo creyó. Heard that message and he believed. Este hombre pudo, como otros, that man haber usado su poder para callar el profeta. Could have used his power to stop the mouth of the prophet. Este hombre pudo haber desoído o ser indiferente ante aquel mensaje. This man could have been indifferent to that message. Pero dice la escritura, but the scripture says, que el rey creyó a Dios esta palabra. That the king believed, oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Praise be unto Jesus' name. Se decreta en Nínive. There was some kind of decree in Nineveh. A través de un escrito que todos sin excepción. Through some writings without exception. Los habitantes de la gran ciudad. All the inhabitants of that great city. Entrasen en un ayuno de arrepentimiento. Should fast in repentance. Que abandonaran su conducta pecaminosa. Should depart all their sinful ways. Incluyendo los animales que debían de ser amarrados. Including the animals. Se les privó de la comida también a ellos. And also they didn't eat. Los bebés de brazos se les suspendió la leche materna. And even the babies. Y empezaron tres días de clamor, pedir misericordia al Dios del cielo. And they began praying unto God of mercy. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Glory to the name of Jesus. Cuando damos gloria al Señor en esta hermosa tarde. Can you give glory to God this afternoon? Aleluya. Hallelujah. El mensaje fue aceptado. The message was accepted. El primer día de ayuno allí estaba el pueblo clamando. The people were fasting in the first day. Los niños lloraban. And the babies were crying. Las bestias bramaban, las vacas allá en los corrales. And all the animals were like doing. Segundo día de ayuno. We're making noise. Estos ninivitas pedían a Dios misericordia. But the second day, these people tercer were crying día, for mercy. Oh, cuánto damos gloria al nombre del Señor. And there came the third day. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. We give glory to the name of Jesus. ¿Cuántos abandonaron su mala manera de vivir? There were many people that abandoned their evil ways. ¿Cuántos adúlteros le pidieron perdón a sus esposas por su pecado? There were adulterers that asked forgiveness to their wives. ¿Cuántos borrachos abandonaron la bebida embriagante? There were many drunkards that abandoned their evil ways. ¿Cuántos viciosos dejaron la depravación? There are many vicious people that y Dios en su misericordia escuchó esa gran ciudad. And God in his mercy. Aleluya, bendito su nombre maravilloso. Alabanzas al nombre de Jesús. Praise be unto Jesus' name. Aleluya, él es bueno. He is good. En el capítulo 4, chapter 4, Jonás se apesadumbró y se enojó en extremo. It displeased Jonah exceedingly, and he was porque very angry. La cuenta regresiva que él llevaba, because all the time that he was taken, se cumplió y no vino el fuego ni el juicio contra la gran ciudad. Was fulfilled, not even the judgment, all the fire didn't came to that city. Jonás es un hombre de una personalidad bipolar, lo llaman los psicólogos. So Jonah is like a bipolar feeling. Se alegra y se entusiasma. He always gets pero también se deprime y se angustia. And then he gets angry. Es que los misioneros a menudo sometimes missionaries tienen o tenemos ciertos rasgos personales have some kind of a personal behavior que continúan con nosotros. That is still with us. Ténganos paciencia y ore mucho a favor nuestro. Just have patience. Alabanza with us al nombre and de pray Jesús. For us. A su nombre sea la gloria. We give glory. Los misioneros son de carne y hueso como ustedes y nosotros. Missionaries are made of flesh and bones like you. Podemos pasar por esos estados emocionales. We can go through this kind of feelings. ¿Sabe qué dice Jonás aquí? And you know what Jonah says. Por lo cual quiero destacarlo. I want to take versículo 2 del capítulo 4. Chapter 4 verse 2 says. Y oró a Jehová Jonás diciendo. And Jonah prayed unto the Lord and said. Ahora oh Jehová. I pray to you, no Lord, es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Was not this my sin when por I was eso in me apresuré a huir a Tarsis. Therefore I fled before unto Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. For I knew that thou art a gracious God and merciful. Tardo en enojarte. Slow to anger. Y de grande misericordia. And of great kindness. Y que te arrepientes del mal. And repentest thee of the evil. Ahora pues, oh Jehová, therefore now, O Lord, te ruego que me quites la vida. Take, I beseech thee my porque life from me. Mejor me es la muerte que la vida. For it is better for me to die than to live. Miren el perfil del profeta. You may see how this prophet had this character. En un estado de amargura. It was in a time of anger. En un estado depresivo severo, diría algún psicólogo. It was into a severe quítame la vida. Depression. Dios empieza un diálogo con su misionero. Well, God began to talk with his missionary. Y le hace una pregunta muy personal. And he asked him something personal. Y le pregunta esto. And he ¿Haces tú bien this. En enojarte tanto? Does that will to be Alabanza angry? Al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Can you give glory to our God? Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Praise be unto Jesus' name. Hace algún tiempo pastoreaba yo en la parte oriental del país. There was a time when I was pastoring in the east of my country. Y un carpintero que era de la iglesia. And there was a carpenter in Siempre my church. Me pedía oración por su mal carácter. And he was asking me about his evil character. Yo le unté aceite en la cabeza. And I put Oré por él. I prayed for him. De una hice todo lo que podía. And I did whatever I could for this person. Y no pude mejorarlo. And I could do anything. Entonces un día me fui a su taller. And then one day I went to y corté his un pedazo de tabla y la alijé bien. Place of work. And then I cut something. Y luego le escribí este texto. And then I wrote this en letra text gótica. In Gothic letter. Yo pasé un medio día en ese taller. And then I was like y puse esa tabla en una parte visible. In that place I put that sign le dije, in a visible cada place. Vez que usted sienta molestia. Every time when you get y sienta upset enojo. Or angry. Respóndale esta pregunta al Señor. Just answer this question Alabanza to the al Lord. Al nombre de Jesús. Y le puse la tabla en un lugar visible. And I put that on a visible part. Ese hombre me dice. And that man told me. Que una y otra vez sentía esos impulsos. When he got those kind of feelings. Pero de pronto miraba el texto. And then he saw that text. Como es Dios que lo hace. And we know that God is the one that does. Entonces eso servía de atenuante a su condición. It was something that moved him to his situation. Los que me están oyendo y viendo que son de mal carácter. Those people are watching me that que have evil behavior. Que ora por ello. Those people that pray Escriba for este texto en alguna parte visible de su casa. Just write this sign in a visible part of your house. Y cada vez que venga esa emotividad. And every time that you are feeling bad. Respóndele al Señor, haces tú bien en enojarte tanto y verás que sirve, le servirá de atenuante. And then the Lord will say to you that's that well to be angry. ¿Cuánto damos alabanza al nombre de Jesús? Can you give praises unto the Lord? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Glory to God. Debo avanzar porque el tiempo también lo hace. I want Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente, versículo 5. Verse 5 says. So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. And there made him a booth and sat under it in the shadow. Hasta ver qué acontecería en la ciudad. Till he might see what would become of that city. Versículo 6. Verse 6 says. Y preparó Jehová Dios una calabacera. And the Lord God prepared a gourd. La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. And made it to come up over Jonah that it might be a shadow over his head. Y le librase de su malestar. And deliver him from his grief. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonah was exceeding glad of that gourd. Aquí está otra vez arriba su estado de ánimo. Now his behavior Aquí was está el misionero high. Feliz una vez más. Now this missionary was very Alabanza happy. Al nombre del Señor. Praises be unto Jesus. La calabacera tiene una particularidad. Well, the gourd has some. Y es que sus hojas son muy anchas. Because its leaves y contienen mucho líquido, los tallos y hojas de la calabacera. And the branches, all the leaves of son that un filtro perfecto para los rayos solares. Are perfect against the sun. Da a entender el texto que Jonás era un poco despoblado como este servidor. Well, we can understand that this missionary didn't have no a lot of hair. Un sombrero como algunos los veo desde aquí. Alabado el Señor. And I see that many people are using. La panorámica era excelente. Él estaba en una parte alta. And his panorama was y él excellent. Veía toda la ciudad. And he saw all the city. Y esperaba el día y la hora indicada. And he was waiting for the time para que el and the juicio hour cayera sobre Nínive. For the judgment to come about Nínive. ¿Qué misionero más extraño? It is a strange missionary. La mayoría de misioneros anhelan most missionaries la salvación de las almas. The salvation of souls. Este es lo que esperaba Pastor Lucho. But era la candela sobre ellos. He was waiting for fire to come down. Y esa calabacera le hacía una sombra agradable. But this God was putting some kind dijo, of shadow upon him. Esto sí es vida. And then he was saying, this is life. Esto es bueno. Alabado el nombre this de Jesús. This is good. y sentía un aire fresco, alabanzas al nombre del Señor. Y miraba hacia allá esperando. And he was looking at that city. Y mientras él miraba hacia allá, while he was looking at that city, Jehová le dijo a un gusanito pequeño. Jehovah said to a little worm. En el instinto animal, córtame la base a esta, la raíz a esta calabacera. Just eat that root of that gourd. Es curioso ver cómo Dios mueve pequeñas circunstancias aquí. You may see how God moves simple circumstances. Cómo permite situaciones. How he allows situations. Bendito el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Cómo ustedes están de pastores por circunstancias que pasaron. And you know, you're pastor because of circumstances. Aquí hay hombres que pudieran estar en una condición económica y social de pronto mejor. Well, there are people that could be like Amen. In good position. También allá los hay y aquí hay más alabanzas al nombre del Señor. And you too, and here, que tenemos proyectado otra cosa en nuestras vidas. That had a different project in our lives. En mi caso, in my case, yo soy un campesino y yo pensaba casarme con una campesina. I used to be a farmer. I used to get married with a farmer, a female 20 farmer. Años. When I was 20 years. Porque mi padre es un excelente hombre. Because when my father was an excellent man. Con un sentido de responsabilidad muy alto. And he had a great responsibility. 12 hijos procreó él. And he had 12 Yo soy el tercero, sons, al medio de cuatro mujeres nací yo. Well, I'm the fourth one. Mi madre una campesina también. And my mother was a moralmente farmer as well. Muy sana. And she was sound. Una santa mujer de hogar. And holy mother of the house. Pero de un carácter fuerte. But she had a strong character. Con el palo de la escoba con lo que encontrara nos corregía. And she just beat us with Ella anything. No reparaba con lo que encontrara, tome por la cabeza y And she just beat us with anything. Y yo pensé, a esta señora yo no me la aguanto después de 20 años en esta casa. And then I said, no, I cannot stand this woman in this Cuando house. Tenía 17 años empecé a acariciar la idea de casarme temprano. And when I was 17 years old, I wanted to get married. A los 19 años me salva el Señor Jesucristo. And when I turned to 19, Almighty has saved me. Aleluya, bendito su nombre. Blessed be his name. Yo proyecté me consigo una novia evangélica. Then I said I can find a evangelical girlfriend when I was Christian. Y me caso y me voy de este rancho. And then I get married and then I can leave this Vivíamos farm. En el campo, en la selva. And then I can leave to the jungle. 6 meses después de mi salvación. After 6 months after my salvation. El Señor se llevó a mi padre. The Lord took my father. Fue a traer medicamentos para mi madre. Well, I went to bring some Vivíamos medicine for a cuatro horas de la población más cercana. We were living like 4 hours from a great city. En un caballo prestado se fue a buscar medicamentos para ella. And then I rented a horse. Y de regreso se metió por el río que estaba crecido. And then I went through a heavy y mi river. Padre pereció ahogado el 17 de junio de 1977. That is why my father died on that great river. El 18 de junio me enteré de su muerte. And then I knew about his death. Fui y encontré su cadáver muy lejos de donde había perecido. And then I went and then I Regresé en la body. Noche a aquella choza donde vivíamos. I came back to that house where we Allí encontré a mi madre y a todos mis hermanitos. El último tenía 3 años. And then I found my mother and my brothers that were Y aquella noche place. Del 18 de junio de 1977. And then in 1970. Yo tuve que cambiar de planes. I wanted to change. Me arrodillé en aquel lodo, era tiempo de invierno en aquella zona. I bowed down on that dirty thing. Levanté estas manos encallecidas delante de Dios. And then I raised my hands before God. Porque yo tenía muchos callos en estas manos. Because I had many things on my hands. Empuñando hacha, machete, asadón, todas las herramientas agrícolas. Because I was working with different Mis manos se habían encallecido en gran manera. And my hands were very Yo le dije heavy. Al Señor aquella noche. And then I said to the Lord that night. Que ahora yo debía cambiar de planes. That I had to change my plans. Porque mi padre me había dejado como herencia. Because my father left me Todos with esos niños y mi madre tirada en una cama. My mother and all my brothers. Llorando en aquella noche en aquel campo. And they were crying that field. Yo le dije, Señor, si alguna vez has oído a un ser humano, I said to the Lord, escúchame en esta noche, bendito el nombre de Just Jesús. Please listen to me oh, tonight. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. Glory to the name of Jesus Christ. Alabanza a Dios. Praises be unto God. Nadie había de otras partes en aquella humilde vivienda. There was no people in that simple house. Fue terrible aquella noche. It was terrible that night. Cambié de nuevo de planes. I changed my plans. Y me pude casar por la gracia de Dios. But I got married. 13 años después de aquella experiencia. 13 years after that hubo experience. Que cambiar de planes. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? To change my plans. Como seguramente en esta tarde, muchos de los que están aquí tendrán que cambiar de planes y de proyectos. As many of you have to change your plans. Alabanzas al nombre maravilloso de Jesús. Praises be unto Jesus. Aquí va Dios bregando con su profeta. Now God was dealing with his prophet. Oiga, porque al salir el sol. Because when the sun was muy temprano en aquella mañana. In the early morning. El gusano cortó la raíz de la calabacera. The worm cut the root of that gourd. También tiene la particularidad de esa planta, yo la conozco puesto que soy del campo. I know that plant. Que así como crece y es frondosa. And as it grows, también se marchita muy rápido. And also it withers very fast. Al cortarle el flujo de la savia. And when it is cut, the las hojas se tornan flácidas y los rayos solares se metieron por allí. And the leaves can die easily. Y empezaron a herir a Jonás en su cabeza. And then Jonah, alabado el nombre de Jesús. All the sun. Vuelve el profeta en otro estado de ánimo alterado. Well, the feeling of this prophet se desmayaba, dice el versículo 8. And then verse 8 says that y deseaba la muerte otra vez. He was like almost dying. He mejor sería para mí la muerte que la vida, dice. It is better for me to die than to live. Vuelve Dios a bregar con él y le pregunta. And then God says to John. ¿Tanto te enojas, Jonás, por la calabacera? Does that world to be angry with that gourd? Y estaba tan alterado de ánimo. And he was altering que his feeling. Le responde. And he said, versículo 9, verse 9, mucho me enojo, I do well to hasta be angry, la muerte, even unto death. Alabado el nombre de Jesús. Praise be unto Jesus. Oh, cuántos alaban el nombre del Señor. Can you praise the name of the Lord? Vuelve de nuevo Dios a bregar con su siervo. And then God, y ahora le hace esta reflexión. With his servant, he y says le dice, tú tuviste, you had, molestia. You were angry. Por una calabacera que creció en una noche. For a gourd that was grown y up. Y brevemente volvió a morirse. And then it died very y no fast. He de tener yo misericordia. ¿Cuántos alaban el nombre del Should Señor? Should I not have mercy? La reflexión es la siguiente. And the reflection is tú no invertiste nada en esa calabacera. You didn't invest anything ningún in this esfuerzo gourd. De tu parte hubo, alabado el nombre not del Señor. Any effort of yours. Fui yo quien la levanté y la hice crecer en un día. I was the one that created this y tú gourd. Te molestas porque la calabacera dejó de existir. And you're very angry because y no he of de tener gourd. Yo misericordia. Should I not oh, cuánto damos gloria al nombre de Jesús. No de tener Jesus. Yo misericordia de ese pueblo. Should I not have mercy de una ciudad city? Totalmente corrompida y necesitada. Corrupt oh, cuánto damos gloria al nombre del Señor. Por eso le dice, mira lo que yo he hecho. He God perdonado says. A los ninivitas. I have forgiven the porque han ayunado y han clamado porque tu mensaje. Because oh, gloria al nombre del Señor. Because fue escuchado por ellos. Escúcheme antes de venir hacia el frente. Listen to me before coming. Ustedes tienen to this esa, esa bendición y yo los estimulo por eso. I like, pero escuchen con atención, no venga por venir. No corra por correr solamente. Alabanzas al nombre de Jesús. En esta tarde, óigame lo que le voy a decir en esta hora, aquí en esta convención de esta gran ciudad llamada attention. Lima, aquí en el Perú. Pay attention. Este movimiento misionero mundial tiene una razón de existir. This worldwide mission y cada uno de los que hacemos parte de esta obra tenemos una razón de existir dentro de esta causa. And we have something to do in this work. Óigame, pastores que me escuchan en el nombre de Jesús. Listen to me, pastor. Los que me oyen aquí y los que me oyen a través de la those página y de la emisora. To me in this place and people el objetivo suyo sobre esta tierra. No es enriquecerse a través de una congregación evangélica. El objetivo suyo, hermano, que me oye, no es vivir una vida cómoda y holgada sobre este planeta. Dios te salvó como a mí con un objetivo claro. Él preveía estos tiempos en que estamos viviendo. En su sapiencia, obrero, junta directiva, nacional e internacional, Dios previendo el futuro, consideró estos tiempos de apostasía, estos tiempos de cobardía ministerial, estos tiempos de flojera, óigame, estos tiempos de escasez, alabado el nombre de Jesús. y empezó a preparar su vida con antelación, como la mía también con antelación allá en esas circunstancias y otras más. Empezó a hacer algo. Alabado el nombre poderoso de Jesucristo. Como empezó a incubar en el pastor Rodolfo en Cuba ese deseo, esa necesidad de salir. Si ese país no hubiera pasado por las circunstancias políticas y sociales, este varón estuviera en esa nación. Dios permite cosas que usted no entiende, que yo tampoco. Está permitiendo situaciones en usted y en mí que yo no entiendo por qué. Pero es que hay un escenario futuro. Juventud que me oye en esta tarde, hay un espacio, yo no sé en qué país, de los que aquí se representaron con los idiomas que aquí pasaron representados. And you know there is a need in different languages. ¿En qué nación hay una gran necesidad? I don't know what language there is in. Lo que yo he escuchado por nuestro hermano Samuel Mejía, but what I heard in actual supervisor de Colombia, that is the supervisor in él parte dentro de menos de un mes hacia el oriente. Now he will tenemos puertas abiertas. Óigame bien, en Malasia. We have open doors in Malaysia. Hay puertas abiertas en Kuwait. In Kuwait. Hay puertas abiertas. Óigame bien, en Indonesia. In Indonesia. En Singapur. Singapur. En Myanmar, antigua Birmania, ya hay iglesias que Birmania, a través de Betel se han unido a este gran trabajo. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Hay un escenario en el mundo que con urgencia nos espera, iglesia del movimiento misionero mundial. And they're waiting for us. Hay espacios para cubrir, óigame bien, como había. There are spaces to en cover. Nínive, una gran necesidad. Because the, allá Nínive, estaba Jonás distante. Y Dios lo llamó a esa gran nación. And God called en esta tarde, bendito now, el nombre de Jesús. Afternoon, aquí en nuestra 22ª Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial. Yo les digo que hay escenarios, yo no sé dónde. No tengo en mi memoria ni en mi mente qué se le ocurra a Dios porque es infinito. Solo sé que hay un lugar, bendito el nombre but de Jesús. I know that there is a place. Y que aquí en esta convención and hay una cantidad de hombres y mujeres que están ahí esperando, expectantes para venir a ponerse en las manos del Dios de la gloria. To be in God's hands. Alabado su nombre maravilloso. Para correr delante de su presencia. To be y decir con Isaías: heme aquí, envíame a mí. Here I am, send me. Alabado el nombre maravilloso de Jesús, para decir con Saulo de Tarso: ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde iré? ¿Y que a quién enviaré? En esta tarde, todos los que quieran decirle: Señor, heme aquí, con sinceridad, óigame bien, con determinación, aquí está mi vida, jóvenes, señoritas, adolescentes que vienen, hombres de varias edades. Dios te ama, Dios necesita, Dios precisa de tu vida, de la mía. God, tú no eres una figura decorativa en esta obra. Nadie en este movimiento misionero mundial sobra. Este es el pueblo dispuesto. This esta gente humilde people y sencilla. Estos hombres y mujeres de la sierra, de la selva, yo no sé jungle, de dónde. Pero aquí está el Señor para llamarte, but para invitarte, you, para que te pongas en sus manos. Óigame, pueblo de Dios peruano, Peruvian people. Esto que Dios les ha dado no es casualidad. God has given estos you something esfuerzos special que este varón ha hecho con ustedes. This is that God no has es accidental. Esto no es una circunstancia cualquiera. It is not oh, just aleluya. A hay un proyecto del Dios de la gloria. Hay un God escenario mundial que nos espera. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Glory to Jesus. Alabado Christ su nombre. Praise. Hay una labor que continuar. Hay un trabajo que realizar todavía. Ah, Saba. Ay, Rebeque, Dubai. Aquí está el Dios de la gloria en esta tarde. Right, y aquí está llamando vida. And he's motivando jóvenes y señoritas. Hombres que están cambiando proyectos. Men and people that are changing projects. Otros planes en tu vida están llegando ahora. Ponte las manos de Dios en este momento. Put your life into mira las naciones necesitadas. Look at their nation, mira el mundo perdido. because they are mira so las lost. Condiciones impías de los pueblos. Look at their conditions. Como Nínive. Hay un planeta hundido en la inmoralidad. There are people that are in darkness. Hay una sociedad corrompida y perversa. Because there are cities that are corrupt. Hay una juventud atada y esclavizada. There are young people that are enslaved. Oh, hay un sistema de gobierno humano y carnal. There is a system of están government atadas that is las almas. Las familias destruidas, la juventud esclavizada, oh, la inmoralidad y la perversión, destruyendo la sociedad, destroying societies. Ay, Señor de misericordia, oh, Lord, have oh mercy. Dios de bondad y de gracia, God of kindness, of grace. Mira, Padre, cómo se corrompen las naciones. You may see how cómo aprueban el pecado de una manera abierta y pública. Publicly. Oh, mire el homosexualismo y la perversión moral. You may see how homosexuality. Dios mío. Oh my God. Mira el vicio cómo consume la juventud, oh Dios. It's consuming youth. Oh, Hashayabai. Tú nos entregaste estos principios. You have given us this nos principle. Diste esta doctrina. You have given us this doctrine. Inculcaste esta visión en nosotros. You gave us this instruction. Oh, Hashayabai. Oh, joven que me oyes esta tarde. If you're paying attention to me. Jovencita vanidosa que me escucha. You young girl. Dios te necesita. God needs you. Vuélvete a Él en esta tarde. Turn to God this afternoon. Habla con Él. Speak to Him. Pon tu vida en sus santas manos. Put your life in His holy hands. Oh, cumple para Él el objetivo de tu vida. To fulfill the objective of your life. Varón que me escuchas ahora. You men that are listening. Que todavía tienes fuerzas y vigor. That you have a strength. Que no tienes las energías agotadas. That you have a lot of strength. Mira hacia este altar en esta tarde. Just see this afternoon. Mira que necesitamos un relevo digno. You may know that we need. Oh, requerimos de una generación siguiente. We need a next generation. Llena de visión. Full of vision. Oh, de motivación para Él. Motivation. Aleluya. Oh, asababa. Habla con Él en esta hora. Talk to Him. Amigo, now. Que has permanecido aquí. Because you are oh, right here. Que en esta hora. This has hour, entendido esta palabra. You have understood this word. Arrepiéntete de tus pecados. Repent of your sins. Y ponte en las manos divinas de Jesús. Put your life into God's. Quizás Él pueda hacer algo con tu vida. He may do something with your life. Antes que sea demasiado tarde. Before it's too late. Aleluya. Aleluya.